Nuestro mundo se estaba acabando de nuevo. Los territorios cuerpo que habíamos habitado durante los tiempos de Ux ya no nos permitían crecer y seguir mutando a nuevas generaciones. Como ya había sucedido antes, esperábamos la oportunidad que nos permitiera llevar a nuestras crías a nuevos territorios cuerpo para que así éstas pudieran seguir sus ciclos. Los nuestros se estaban acortando y nos debilitábamos cada vez a un ritmo más acelerado, lo cual nos llevaría a la imposibilidad de reproducirnos. Nuestra supervivencia estaba en juego. La oportunidad llegó en el ciclo 1.389.952.028. Así quedó anotado en nuestro registro genético y así, pequeñas mías, os lo transmito. Fue entonces cuando conseguimos trasladarnos a un nuevo tipo de territorio cuerpo. Ellos se hacían llamar humanos, pero para nosotros fueron Shas, y de ese modo iniciamos la era en la que ahora vivimos. Nuestra adaptación, mutación y proliferación fue inmediata, pero no sin que por ello perdiéramos muchos de nuestros grupos cuando el exceso de nuestra invasión aceleraba el cese del ciclo del territorio cuerpo ocupado. Algunos de nuestros nuevos hogares, los que nos acogían con mayor facilidad, eran también los que más pronto cesaban de ofrecernos los recursos necesarios para nuestra supervivencia. Además, estos territorios cuerpo presentaban una nueva característica. Usaban métodos de resistencia química que, aunque no siempre efectiva, ponían en peligro nuestras capacidades reproductoras y llegaron a extinguir varias de nuestras mutaciones generacionales. Perder a nuestras crías de ese modo fue una de las épocas más oscuras de nuestra comunidad. De todos modos, como sucedió en tantas ocasiones antes, el objetivo y la solución a nuestros dilemas, a nuestros propios y a los de los territorios cuerpo, era una cuestión de simbiosis. Después de 2.357 mutaciones generacionales por nuestra parte y 10 generaciones reproductivas por parte de los Shas, nuestros cuerpos y los suyos colaboraron en una constante réplica mutacional que nos permitió la supervivencia a ambas especies. ¿Qué, cómo nos llamaron, preguntáis? Tuvimos varios nombres, pero el que más se nombró fue COVID.